¿Esta de la nieve? A ver lo que pone, espera. A todas horas del día te recuerdo. Tu recuerdo es mi alegría. Te quiero, te quiere tu novio Antonio Robles.